Gobernadora, a nuestra institución de la política, la doctora Leonor Serrano de Camargo. Permítame romper el protocolo para poderla saludar como se merece. Gobernadora, muchas gracias. No, tranquila. De todo se le perdona. Y como les decía, estábamos en mora de reunirnos con ustedes, de contarles cómo vamos y de ponernos a su disposición como campaña política y en próximos días en disposición como gobernador de Cundinamarca. Reconocemos en ustedes su trabajo, su dedicación abnegada por la comunidad. La información en tiempos modernos se configura como el verdadero ejercicio del poder y sobre todo en nuestra propuesta que se enmarca en un nuevo liderazgo, el empoderamiento de las comunidades son un factor determinante para que las comunidades puedan progresar. Y ustedes en ese ejercicio de información y de constitución de esos ejercicios de poder, pues son absolutamente valiosos. Desde hace 10 meses venimos planificando esta propuesta, desde hace 10 meses venimos estructurando un equipo político, desde hace 10 meses de manera planificada venimos visitando los actores que hacen la política en Cundinamarca y pues hemos encontrado una alta receptividad, que hoy puedo expresárselos en algunas cifras que de pronto pueden que sí o pueden que no sean un elemento que determine o dé un balance claro de nuestra, pero que entendemos que el 25 de octubre eso se consolide en un acompañamiento electoral supremamente importante en las urnas. Primero, pues hemos venido acompañados de 13 de 16 diputados en Cundinamarca. Igualmente tenemos un acompañamiento muy importante de 7 congresistas del departamento o que tienen una capacidad electoral en nuestra Cundinamarca. Igualmente estamos recibiendo el apoyo y el aporte político de 6 partidos de manera directa que en coalición o en alianza han trabajado con nosotros, están trabajando con nosotros. Hay algunos otros movimientos que han dejado en libertad donde también hemos tenido una alta receptividad. Hoy tenemos 90 candidatos a la Asamblea Departamental, 350 candidatos a las alcaldías de nuestro departamento y una cifra superior a los 5.000 candidatos al Consejo. Ustedes saben que nos hemos formado dentro de la acción comunal, dentro de las organizaciones de base, de barrios, de veredas, y pues ahí también tenemos un gran eco. Esperamos que un gran porcentaje de las organizaciones comunitarias nos estén acompañando. Las hemos visitado, hemos hablado con ellos, han compartido sus problemáticas, los hemos escuchado y estamos haciendo una agenda fluida en materia programática con este importante sector. Nosotros hemos venido trabajando de manera planificada los últimos 10 meses, haciendo un programa de gobierno que identifique las necesidades de nuestra comunidad, que identifique un nuevo estilo de hacer las cosas. Le hemos dicho a Cundinamarca que necesitamos un nuevo liderazgo. Y el nuevo liderazgo, también lo he ratificado, no es la lucha de las generaciones, no es la lucha entre los jóvenes y los viejos, no es la lucha entre los que están en los 20, los 30 y 40, con los de 60, 70 u 80. El nuevo estilo que se refleja en un nuevo liderazgo, lo que considera es que debemos empoderar a la comunidad, que es la comunidad la que debe ser el centro de atención, que sea la comunidad la protagónica en los procesos de formación de toma de decisiones. Y le hemos dicho a nuestras comunidades que enfrentaremos de manera metodológica y técnica ese empoderamiento de esa comunidad. En nuestros ejercicios de gobierno hemos comprobado que la participación de la comunidad en las decisiones públicas generan transformaciones reales, porque estaríamos haciendo lo que la comunidad quiere, por supuesto, desde una mirada técnica y con amplia utilización de la metodología de presupuestos participativos que incluiremos como la agenda transversal y más importante en el esquema de participación ciudadana y comunitaria de nuestro gobierno. Significa entonces que estaremos desde el mes de enero del 2015 y recurrentemente durante el año y los meses que transcurran de ese gobierno con la gente bajo esa estructura que ya lo han hecho otros departamentos. Departamentos como Nariño hace más de 15 años vienen bajo la estrategia de presupuestos participativos y se han convertido ya en un patrimonio de los nariñenses. Se han convertido en la herramienta o más bien en la propuesta que no pueden dejar los candidatos de lado. En Nariño el que no hable de presupuestos participativos no tiene posibilidad alguna electoral. Y eso es lo que queremos que suceda en Cundinamarca. Si la gente es la que participa en las decisiones de las inversiones públicas, si son ellos a través de su experiencia los que nos permitan priorizar esas inversiones, pues muy seguramente vamos a dejar de hacer puentes donde no hay ríos y vamos a poder hacer las escuelas donde sí hay niños. ¿Qué es lo que queremos? En la tradición política de Colombia y muchas veces de Cundinamarca hemos encontrado desaciertos en la inversión. ¿Por qué? Desde nuestro concepto, gobernamos a espaldas de la gente. Un nuevo liderazgo significa priorizar esa inversión con la comunidad, pero también creo que hemos pecado de excesivo centralismo desde la gobernación de Cundinamarca y nos hemos quedado en las cuatro paredes del edificio de la calle 26 y no hemos desconcentrado los servicios del gobierno departamental. La gente reclama a gritos ver más acción del Estado. Para muchos de los ciudadanos hoy de Girardot o de la provincia del Alto Magdalena, el Estado es la expresión de sus alcaldías. Ahí es donde ellos ven la forma en que se presenta el Estado. Pero existe el ente armonizador, el ente que permite generar alianzas entre la nación y lo local, que es el departamento. En Cundinamarca tan solo el 45% de los cundinamarqueses saben quién es el gobernador o saben qué hace un gobernador. Es una cifra muy cercana, lo que significa es que hay un rompimiento, una distancia muy grande entre la gobernación y las bases, entre la gobernación y los barrios, entre la gobernación y las veredas. Nuestra propuesta de gobierno es una propuesta de gobierno de un gobernador en los barrios y en las veredas. En los barrios y en las veredas, conociendo las realidades y trabajando de la mano con la comunidad. Un gobernador de a pie, un gobernador con botas puestas, un gobernador que salude amablemente, un gobernador que mire a los ojos, un gobernador que entregue un cariño con eficiencia administrativa. Eso es lo que reclaman nuestras comunidades y es lo que vamos a hacer. Y para algunos que de pronto no me conocieran, resultaría una promesa de un candidato que finge una postura o que está comprometiéndose a adoptar una postura. Los que me conocen ya saben que ese es nuestro estilo, es nuestra forma de hacer las cosas. Nuevo liderazgo en el concepto de nuestra propuesta de gobierno es la inclusión de tecnologías al servicio de la comunidad para que la comunidad sea la que tenga la información, la que verifique, audite, inspeccione cómo van las metas trazadas por el gobierno. Antioquia, sin lugar a dudas, es la pionera en esos desarrollos. Se lo contaba a nuestra gobernadora, a la doctora Leonor, cómo en Antioquia hay más de 20 aplicaciones móviles en donde desde cualquier teléfono celular, bajo una modalidad APPs, ustedes pueden consultar cómo va el gobierno, que tengan una mirada clara, abierta, de lo que pasa en el sistema de salud departamental, que ustedes conozcan y cualquier ciudadano conozca cuáles van a ser las inversiones que se van a priorizar en Girardot y cómo van siendo planificadas, cómo van siendo estructuradas, que ustedes conozcan a través de esos aplicativos móviles o desde un equipo de cómputo cómo está el acceso a la educación superior, que nuestros jóvenes puedan acceder y desde cualquier aplicación móvil poder participar de las convocatorias que se hagan en materia educativa. No hay que desconocer que las convocatorias muchas veces que se hacen desde el departamento o son desconocidas o se abren un día y se cierran al otro. Hay que tener información que fluya a la comunidad. Los gobernantes que tienen su carpeta debajo del brazo y que no la sueltan con la información son gobernantes que no quieren perder el poder. Y como se los dije, se los referí desde el principio, para nosotros, desde nuestra mirada, quien tiene la información ostenta el poder, y por eso queremos que la información esté a manos de la comunidad. Ese uso de tecnologías debe ir combinado con algo que no es negociable, y es lo que reclama Cundinamarca también en estos momentos: el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. Que ustedes puedan tener en cualquier momento la posibilidad, a través de una vitrina, de ver qué es lo que está pasando adentro, y que apliquemos claros principios administrativos, que ustedes puedan consultar qué está pasando con las adquisiciones del menor bien o insumo, como también cómo vamos a aplicar la contratación en las licitaciones más estructurantes de nuestro departamento para elevar la competitividad de Cundinamarca. Significa que si tenemos ese enfoque y si generamos un liderazgo en la gran apuesta de cómo hacer las cosas, vamos a obtener excelentes resultados al servicio de la gente. Y por eso me he detenido, como lo he hecho en toda Cundinamarca, en hablarles de cómo vamos a hacer las cosas, a través de qué estilo, y no particularmente del qué vamos a hacer. Haremos muchas cosas y habrá muchos compromisos por las regiones, pero creo que es importante diferenciarnos de las propuestas, porque los candidatos normalmente sabemos claramente qué hacer, pero nunca nos cuentan cómo hacerlo. Y ese será el destino, el derrotero que enmarcará nuestro propósito de gobernación en los próximos 4 años. Dentro de la agenda que tenemos establecida para Cundinamarca, tendremos una visita a más de 100 municipios de nuestro departamento. Esperamos estar en Girardot en muchas oportunidades, quizás que no pasen 2 semanas sin nuestra presencia en este corredor, para que ustedes conozcan parte de nuestras propuestas, de nuestros recorridos, que a través de nuestra oficina de prensa tengan ustedes la información del día a día de nosotros, que podamos interactuar, que podamos salir a sus emisoras, a sus canales, a explicarles cómo va la campaña, pero también cómo estamos enfrentando los problemas de diferentes sectores que reclaman un gobernador comprometido con diferentes áreas de la dinámica social y de la infraestructura, de la competitividad. Y ustedes pues juegan un papel determinante. Y como para rematar y poder conversar con ustedes, nuestro mayor propósito es que ustedes en el gobierno departamental de Jorge Rey encuentren amabilidad, encuentren respeto, encuentren tolerancia, encuentren receptividad, y que nos digamos las cosas que las debemos decir. Creo que los gobernantes les ha faltado comprometerse con 2 elementos esenciales en la política, que es mantener comunicaciones directas con su comunidad, con los periodistas, con las organizaciones, pero también la sinceridad absoluta en nuestros diálogos. Eso tiene que ser un principio rector que espero lo podamos continuamente fortalecer y renovar. Mil gracias por esta oportunidad que nos brindan. Tenemos una agenda fluida, muy, muy importante durante el día de hoy. Esperamos terminar en el municipio de Agua de Dios, acompañando a 2 candidaturas a la alcaldía que nos acompañan en sus lanzamientos, y también acompañando a un sector importante de partidos políticos que al finalizar el día también harán adhesión a nuestra campaña en ese importante municipio de nuestra Cundinamarca. Nuevamente agradecerle a nuestra gobernadora, a la doctora Leonor, por su presencia. Agradecerle, por supuesto, a un gran amigo de muchas batallas, como lo es Andrés Ortiz. Andrés, muchas gracias por su compañía y por siempre respaldar esta propuesta. Mil y mil gracias. Quisiera que la doctora Leonor nos pudiera compartir unas palabras antes de que ustedes tuvieran el uso del micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, gobernador. Yo creo que está explicado todo, que es muy poquito lo que falta por agregar. En este momento, pues, nos hemos unido la experiencia que pueda yo tener en esta cantidad de años que tengo encima, que en cambio de ser un defecto, como me lo ha dicho varias veces por la radio la otra candidata, la candidata. Para mí es un cúmulo de riquezas, porque la experiencia nos da eso en la vida. Experiencia que está al servicio de Cundinamarca. Yo conozco Cundinamarca milímetro a milímetro, he estado con su gente, sé cuáles son sus necesidades. Y lo que quiero ser es una empleada más al servicio de Jorge Rey en la gobernación. Empleada sin sueldo, porque después de los 65 no nos pueden nombrar. Entonces, desafortunadamente empleada de sueldo, pero de tiempo completo, decidida, entregada, porque en parte somos culpables y responsables de lo que le pasa al departamento de Cundinamarca, porque elegimos y abandonamos el gobernante. En esta oportunidad no vamos a hacer así. En esta oportunidad vamos a elegir y vamos a acompañar. Y yo sé que Jorge Rey se deja acompañar, porque es un hombre sencillo, es un hombre del pueblo, es un hombre de lavar y planchar como todos nosotros los que estamos aquí. Así que cuenten con mi experiencia, cuenten con mi buena voluntad, cuenten con la credibilidad que ustedes muy amablemente me brindan, el reconocimiento que muy generosamente me brindan, que quizá no me lo merezca, pero estoy al servicio del departamento de Cundinamarca a través del próximo gobernador Jorge Rey. Así que aquí estoy para servirles a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, en este orden de ideas me han pedido el uso de la palabra Mancera y Julio, y después seguimos. Doctor Jorge Rey, esta región ha venido creciendo, ustedes se han dado cuenta, muy rápidamente. Girardot, Ricaurte y por supuesto todos estos municipios que van hacia Bogotá. ¿Qué está planteado desde su programa de gobierno con relación a ese sentido y centrándonos particularmente en el tema de ciudad de región, que está abandonado y que prioriza primero a Bogotá y no a Cundinamarca? Esta región, como usted lo anota, es una región que va a sufrir muchas dinámicas de transformación derivado de la aplicación de infraestructura por parte del Gobierno Nacional, y esperamos también concursar con mucha infraestructura por parte del Gobierno Departamental en conjunto con el próximo Gobierno Municipal. Significa que es la unión de esfuerzos para lograr consolidar esta región como un epicentro turístico, pero también logístico y empresarial. Tenemos que aprovechar las oportunidades que hoy nos ofrece la posibilidad de acercarnos a la Ruta del Sol, la gran autopista que será un detonante de competitividad en la interconexión Girardot-Puerto Salgar, pero que también tendremos que evaluar junto con el Gobierno Nacional qué otras autopistas, qué otras grandes vías nos pueden interconectar con la región. En el entendido que Girardot debe crecer y debe entenderse como parte de un escenario de planificación y de ordenamiento regional y no como Girardot para sí mismo. En ese orden de ideas, pues tendremos que ir preparando nuestra gente para lo que se avecina en ese factor de crecimiento desde lo turístico. También igualmente tendremos que mirar cómo garantizamos que empresas e industrias se focalicen sobre este corredor para brindar oportunidades, insistir en que los procesos de navegabilidad del río Magdalena puedan fortalecerse y extenderse hasta la ciudad de Girardot, y permitir con el concepto de región que otros departamentos, pero también Bogotá, encuentren en Girardot y en esta provincia el centro turístico por excelencia, que ya lo es, pero que tendremos que masificarlo aún más. Hemos venido pensando en que no solamente sea Girardot quien ofrezca garantías de turismo y que concentre una gran parte de esa demanda que se tiene de un turismo cercano a Bogotá, sino también que tengamos la oportunidad de que municipios aledaños como Agua de Dios, como Nilo, puedan tener servicios especializados en turismo. Hemos venido considerando la posibilidad de los servicios de ciudades spa que puedan prestarle servicios a Bogotá en las líneas de una nueva línea comercial, de unos nuevos clientes con demandas diferentes, y por supuesto pues fortalecer la institucionalidad pública municipal para después escalar a lo regional. los municipios hoy se encuentran bastante reducidos en sus caracterizaciones técnicas, en los diagnósticos, en la interpretación de cómo lo regional puede ser una ventaja para el crecimiento y la competitividad. Y hay que fortalecer a nuestras oficinas de planeación, hay que fortalecer la visión de futuro, la apuesta de futuro. Habrá que revisar los planes de ordenamiento territorial para que haya coherencia entre un municipio y el otro. Y esas labores de armonización, pues estamos listos para hacerlas y estamos absolutamente conscientes que esa apuesta con mirada regional, con perspectiva a Bogotá, pero con perspectiva a la RAPE, también constituye una gran ventaja que no podemos desaprovechar y que tenemos que entre todos construir las opciones y construir las oportunidades que se requieren en ese marco de coyunturas que vendrán en el futuro cercano. Doctor Jorge Rey, aprovechando la presencia de doña Leonor Serrano de Camargo, a quien le saludo cordialmente. La señora Leonor Serrano de Camargo en la gobernación salvó el hospital de Girardot y buena parte de la salud del departamento. Hoy vemos los centros asistenciales sometidos a grandes problemas, además de los financieros, si no por lo menos miramos el hospital de Girardot, que al fin no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál va a ser la política de la salud cundinamarquesa para evitar todas estas crisis que tenemos en los centros hospitalarios que en su época salvó doña Leonor de Camargo? Precisamente esta unión y junto con otras de líderes políticos del departamento que le han hecho tanto bien desde la estructuración administrativa, desde la planificación y el desarrollo de los diferentes sectores que componen nuestra realidad social, pues permiten que esta campaña tenga una fortaleza de contar con personas ya aprobadas y que han intervenido diferentes sectores para demostrar resultados. En el tema de salud tendremos que seguir haciendo lo humanamente necesario para reducir el déficit en todos nuestros hospitales. No consentimos la posibilidad de cierres de hospitales en nuestras regiones y vamos con total contundencia a defender la operatividad del sector público en los servicios de salud. Y también, pues esperamos de manera astuta, como lo han venido haciendo en este gobierno, utilizar diferentes rubros que permitan no solamente reducir déficit, sino aumentar capacidad en infraestructura, en adquisición de equipos biomédicos y en la posibilidad de tener un personal médico con mayores calidades y con mayor conocimiento. La utilización de las cuentas maestras en salud durante los últimos años ha resultado ser un ejercicio muy conveniente, que fue la posibilidad que el Congreso de la República le dio a los departamentos de utilizar unos fondos cuenta que existían única y exclusivamente orientados a cofinanciar el régimen subsidiado en los departamentos. Cundinamarca, afortunadamente, es uno de los departamentos que más subsidia, cofinancia el régimen subsidiado en el país. Y obteniendo un margen de excedentes, sin descuidar esa cofinanciación, pudo orientar muchos recursos para que los hospitales de Cundinamarca redujeran su déficit. Eso debe venir acompañado de varios temas. Primero, una necesidad imperiosa de que hagamos planes de saneamiento en las instituciones de prestación de servicios de salud. No podemos seguir llevando a fondo muerto ni a la posibilidad de un barril sin fondo las inversiones para reducir déficit. Pero también tenemos que solicitarle a gritos al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que establezca las reformas estructurales al Sistema Nacional de Salud que permitan que no se siga desangrando el sistema. Esta situación no es solamente de Cundinamarca, es de todo el país. Y si realmente tenemos gerentes, tenemos gerencias que no consienten unos planes financieros, que no consienten unos planes de saneamiento administrativo, pues no tendremos más salida que trabajar de la mano con funciones de inspección, vigilancia y control desde el departamento para hacerlos entrar en cintura. Yo creo que los gerentes siempre, en su mayoría, han funcionado como ruedas sueltas y eso hace parte de la gobernabilidad, hacerlos sentir parte del ejercicio de gobierno, que estén trabajando en la misma línea que el gobernador, bajo sus principios y sus preceptos, cosa que no ha venido sucediendo en la mayoría de los hospitales de nuestra Cundinamarca. Es decir, que tendremos que buscar astutamente los recursos para seguir reduciendo déficit, tendremos que hacer los planes de saneamiento financiero y administrativo que haya lugar, y también tendremos que hacer un lobby a nivel nacional para que este sistema de nacional de salud, que ha demostrado que está en cuidados intensivos, tenga mejoras y un reacondicionamiento que permita que los gobernadores puedan actuar de mayor y mejor manera a lo que pueden hacer hoy. Doctor Jorge Rey y doña Leonor, la ética y la moral, ¿no?, en el periodismo. Yo quiero recordar algo, doña Leonor y el doctor Jorge Rey, ya que está aquí, porque esta es una charla, un desayuno con todos los amigos. Entonces, después de 25 años de conocer a doña Leonor, doña Leonor Serrano de Camargo, porque es que he escuchado, he visto también en los medios de televisión unas consultas que le han hecho a los candidatos y a la candidata del departamento y unos seguidores de la autora Nancy Patricia Gutiérrez, que ella sí tiene la experiencia, que usted no tiene la experiencia, que usted es una persona que es un imberbe en esto de la administración pública. Entonces, yo… No, con barba. No, tiene barba. Y yo recuerdo, doña Leonor, cuando usted fue gobernadora, cuando fue alcaldesa de Fusagasugá, sin barba, que usted llegó a su municipio, a Fusagasugá, fue alcaldesa, le dio la oportunidad hoy al viceministro Carlos Ferro, ¿cierto?, que hoy es viceministro, y usted le dio la oportunidad, fue secretario suyo, fue secretario en su gobernación y gobernador encargado, y no tenía ninguna experiencia. Don Gabriel Camargo Salamanca, lo mismo de mí. Nancy Patricia Gutiérrez, no tenía ninguna experiencia. Entonces, comparando esas posiciones de lo que hoy se comenta, entonces, hoy usted estuvo equivocada. Álvaro Rincón, un señor que fue director de Coldeportes y fue alcalde de Mosquera, sin ninguna experiencia. Entonces, este es un pequeño comentario, pero vale el momento y la oportunidad para reconocerle a usted, doña Leonor, que usted, no, que ese, por eso está acompañando usted a Jorge Emilio Rey, creo yo eso. Le quería hacer este comentario, doña Leonor, porque quería aprovecharla precisamente acá, y le agradezco muchísimo. Con la diferencia que Jorge Rey sí tiene experiencia, ya hizo una alcaldía con lujo de detalles, casi mejor que la que yo hice en Fusa, ¿no? Casi. Pero además de eso, se enfrentó a la acción comunal en Cundinamarca y por eso está ahí. Entonces sí tiene experiencia. Y a eso, pues estamos nosotros para servirle igualmente. Y yo sé que con Jorge Rey nos va a ir bien. Son 4 años para rescatar el departamento, para volverlo a posicionar de donde nunca ha habido salirse el departamento de Cundinamarca. De todas maneras, muchísimas gracias. Doctor Rey, el Estado comunitario, interesantísimo. Es una propuesta abierta, una propuesta muy buena, que a través del curso de la creación de la Constitución, es por primera vez que en Colombia, en Cundinamarca, se pone en práctica este sistema de gobierno, Estado comunitario. Muy bien, lo felicito. Gobernación comunitaria, los bienes del Estado son de todos, profesa el Estado comunitario. Girardot va a tener un alcalde, no sabemos quién vaya a ser. Se contará desde la gobernación de Cundinamarca con el apoyo suficiente por parte de su administración, sobre todo en el medio ambiente. Se quiere que las políticas de medio ambiente en Cundinamarca con respecto a los residuos sólidos cambien, que los residuos sólidos de los diferentes municipios produzcan dinero, dividendos para los municipios. ¿Usted está de acuerdo en instalar las plantas de procesamiento de residuos sólidos para la generación de energía, producción de gas vehicular y base asfáltica? Thank you. todo lo que signifique garantía y preservación del medio ambiente, estaremos listos para desarrollar un trabajo compartido con las autoridades municipales, con las empresas privadas, con los gremios, con las fundaciones, con todos los actores que les interese el componente ambiental. Queremos aportarle a la reducción del calentamiento global, que es una de las nuevas dinámicas que sí o sí tienen que hacer presencia en los programas de gobierno. Yo los invito a todos ustedes para que a través de nuestra página de internet, igual sé que han tenido una buena comunicación con nuestra oficina de prensa, conozcan nuestro programa de gobierno. Consulten nuestra página www.jorgerrey.com.com para que observen las diferentes dinámicas que hemos establecido, encuentren las diferencias desde el inicio de nuestro texto del cómo, el qué y el por qué en los procesos de discernimiento y en el ejercicio de establecer política pública en los gobiernos, en el sector público, y vamos adentrándonos en el texto hablando de cada uno de los sectores que nos van a ocupar nuestros días de gobierno. Y precisamente en el tema ambiental estamos haciendo una apuesta porque Cundinamarca sea una región que se venda al mundo como una región amigable con el medio ambiente y que le aporta de alguna u otra medida en la reducción del calentamiento global. Eso nos abre las puertas al contexto internacional, al contexto mundial, hacernos visibles y adicionalmente poder recurrir a muchos recursos de cooperación internacional que están allí, en esa gran bolsa internacional a la cual nunca hemos accedido y en la cual nunca hemos tenido una participación efectiva. Ahora, hemos analizado y hemos revisado las propuestas de múltiples empresas que vienen a aplicar una tecnología de países europeos que convierten los residuos sólidos en energía o en gas. Esperemos que esas tecnologías finalmente estén implementándose. Pero la diferencia es que me dicen que sale, que resulta más económico el kilovatio producido bajo los sistemas actuales en Colombia que bajo ese sistema de implantación de nueva tecnología. Habrá que hacer los análisis presupuestales, financieros, con las tasas de retorno de los privados, pero si la inversión privada viene a solucionarnos un problema que tenemos, bienvenidas. Todas las alianzas público-privadas, bienvenida la inversión a Cundinamarca. No hay que ponerle obstáculo a los inversionistas, hay que trabajar de la mano con los que tienen el circulante en el país. Lo que nos hemos caracterizado en Cundinamarca es en ponerle peaje constante a las inversiones, en ponerles obstáculos, en ponerles talanqueras. Necesitamos en todos los sectores, inclusive en el ambiental, que los privados vengan y hagan lo propio. Vamos a hacer una dinámica, como ya nos quedan 10 minutos y queremos escucharlos, el jefe van a preguntar y él hace respuestas generales de todo lo que le pregunten, por favor. Y así nos queda mucho más rápido. Entonces vamos a preguntar, vamos acá, picadito de un lado a otro, y él les responde al final todos. Doctor Jorge Rey, hay un problema en Girardot, que es el puente Salsipuedes. Girardot vive ese problema siempre en todos los puentes festivos. ¿Usted se compromete a ampliar ese puente cuando usted llega a la gobernación? Doctor Jorge Emilio Rey Ángel, antes de la pregunta quiero saludar al doctor Juan Pablo Ospina. Doctor, frente al tema, ¿de qué sectores políticos, qué fuerzas políticas de Cundinamarca respaldan su proyecto? Vamos a hacerlo así rápido, ¿listo? Doctor Rey, dos preguntitas en una rápidas. Primera, lo que le ha sucedido al gobernador Álvaro Cruz Vargas puede tener un bajón en su aspiración, en su apoyo del departamento, aunque usted tiene un batallón en reserva, la acción comunal, ¿y qué le cambiaría al departamento? Doctor, de acuerdo a su plan de gobierno, ¿cómo va a ser su descentralización en los 16 municipios del departamento? Perfecto. Doctor Rey, desde su gobierno, ¿cómo va a fortalecer la Universidad de Cundinamarca? ¿Aquí quién más estaba? Marcolino. Doctor Rey, buenos días. Doctor Eleonora, buenos días. Hay un tema muy interesante, no sé si fue que llegué tarde o no lo escuché, y es que el 99% del departamento de Cundinamarca es completamente rural y es donde viven los campesinos. ¿Qué hacer para que el pueblo trabajador noble y sufrido no se venga para las ciudades y precisamente pues le aumente el interés al campesino seguir produciendo en el campo? Doctor Rey, ¿cómo se va a hacer para poder trabajar fuertemente para solucionar los problemas graves que tiene el departamento en cuanto a la salud se refiere? Doctor Jorge Emilio Rey, usted como exdirector del Departamento de Acción Comunal se seguirá apoyando, ya que usted conoce bien de fondo ¿cómo es el proceso de las juntas de acción comunal en los diferentes municipios del departamento? El apoyo irrestricto suyo para con las juntas de acción comunal, ¿cómo sería? Señor gobernador, doctor Rey, una solicitud muy especial y muy respetuosa para que sea tenida en cuenta, si es tan amable, copiando lo que fue la doctora Leonor cuando fue gobernadora. Cuando usted está elaborando su presupuesto, si es tan amable, con todo el respeto, tener en cuenta los medios de provincia, porque desafortunadamente en Bogotá se tiene presente a los grandes medios de radio, televisión y provincia, pues aquí están todos, y es bueno, doctor, que usted en su buen corazón tenga en cuenta en el presupuesto para los medios de divulgación a provincia. Doctor Rey, ¿qué hacer con el tren de cercanías y las vías férreas para el aspecto turístico en el departamento? Doctor Rey, muy buenos días. La pregunta sería más, usted hablaba de, no sé si el doctor está poniendo atención, mi doctor Rey, la pregunta, jefe, Juan Pablo, ya. Muchas gracias. Doctor Rey, la pregunta sería, usted hablaba de mantener la información con la provincia y con todo el departamento. En mi caso, nosotros tenemos las páginas de internet habilitadas en Cundinamarca, tenemos emisoras virtuales, tenemos toda la publicación de los eventos que hace la gobernación de Cundinamarca en las diferentes provincias, pero no tenemos el apoyo del departamento en cuanto a la financiación, lo acaba de tocar uno de los compañeros. Esa virtualización de la gobernación de Cundinamarca, tan importante que es para mantener actualizados ahorita con la tecnología y más con todo el tema de las comunicaciones al departamento para mantenerlos al día, ¿eso usted lo va a apoyar desde la gobernación de Cundinamarca a estos medios virtuales? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rey. Una inquietud frente a un flagelo que azota a esta región, sobre todo, que es turística, y yo creo que todos los sectores turísticos de Cundinamarca, es la inseguridad. ¿Cómo fortalecer el pie de fuerza? Porque no solamente a los turistas afecta, sino se van los turistas, quedamos los habitantes de este sector y continúa la inseguridad. Doctor Jorge Rey, mi expatrona radial, Leonor Serrano, bienvenida también. Doctor Jorge, sí, mucho tiempo fue patrona mía radial en Ondas del Puerto, doña Leonor. Lloré el día que se fue, sí señor. Y seguiré llorando, doctor Jorge. Ahora lloro de alegría porque llega el doctor Jorge Rey. Doctor Jorge, a ver qué puede pensar Girardot o qué podemos esperar también de un parque, de un centro vacacional, pero para la clase humilde de Girardot, para la gente humilde de Girardot que no tienen un parque recreacional, a ver si podemos pensar en algún parque, alguno de los lotes que puede tener la gobernación, doctor Jorge, muchas gracias. Doctor Jorge, uno de los temas, silencio por favor. Doctor Jorge, uno de los temas recurrentes en el departamento de Cundinamarca y que es muy recurrente es el tema del microtráfico. Unos temas que desafortunadamente en las provincias del Alto Magdalena, Tequendama y algunos sectores de Soacha, pues desafortunadamente no se ha tenido un control eficaz en este tema y darle tan duro a este malestar que desafortunadamente nosotros los cundinamarcas, los que vivimos en la provincia, pues nos hemos afectado como nuestros hijos vienen afectándose por este flagelo tan importante. ¿Qué plan usted tiene en torno de la seguridad y este tema tan álgido como es el microtráfico, doctor Rey? Doctor Rey, una duda que tenemos todos los electores es la siguiente: ¿qué nos garantiza que el día de mañana el doctor Rey como gobernador le dé por renunciar para lanzarse a la presidencia de la República como lo hizo hoy para lanzarse a la gobernación de Cundinamarca? Listo. Listo, jefe. Todo esto para responderlo en 10 minutos, imagínese la complejidad. Y pasarlo en 4 años, y esto es todo un plan de desarrollo de varios gobiernos. Pero primero, yo respeto absolutamente lo que los demás digan. Yo la verdad no lo he escuchado directamente de la candidata o de los grupos cercanos o del nivel staff de la campaña. No lo he escuchado directamente. Pero pues en el escenario creer que lo están diciendo. Esta campaña es la única que puede demostrar experiencia certificada en cargos de ordenación del gasto, en cargos de toma de decisiones en el sector público, y creo que eso da una garantía a todos nuestros electores de que el próximo gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, tiene experiencia de este siglo al frente de las organizaciones públicas, cosa que la otra campaña no puede demostrar. Legislar no es administrar. Administrar exige toda una serie de componentes y determinantes totalmente contrarios a una labor legislativa. El legislativo es confort en el escenario de ordenar, ¿cierto? Y, por supuesto, encierra otras dinámicas, unas dinámicas diferentes, unas dinámicas de opinión, unas dinámicas de sentar posiciones, pero nunca de tomar decisiones puntuales sobre el devenir y el desarrollo de las regiones, de las instituciones públicas. Nosotros hemos estado desde el año 2000, ininterrumpidamente ocupando cargos públicos, actualizándonos en materia legislativa, actualizándonos en la reingeniería y en los nuevos estilos de hacer gobierno en el sector público, y siempre a donde llegamos demostramos excelentes resultados. Y además demostramos que los niveles de confianza crecen absolutamente, porque la comunidad lo que quiere es tener gobiernos cercanos a la gente que den la cara y que en lo que se comprometen lo ejecuten rápido, y en lo que no se puede nos den una razón con argumento del por qué no se pudo hacer. Eso es lo que hemos venido haciendo, y aquí está la propuesta de la experiencia comprobada y certificada. Además, comparémonos con los otros departamentos del país, donde en la última elección de los mejores gobernantes por Colombia Líder, quien obtuvo el primer puesto y resultó ganador fue el gobernador de Santander con escasos 30-31 años. Es decir, que no todos los jóvenes son inexpertos, y adicionalmente tenemos excelentes experiencias de jóvenes al servicio del sector público. Y además yo ya no estoy tan joven, yo ya tengo 39 años, que no es mucho, pero tampoco es tan reducido para enfrentar este reto como debe ser. En el puente de Salsipuedes, ampliar puente, sí, nuestro compromiso total. En esa infraestructura y en todas las que tengan que venir, las concesiones departamentales han sido concesiones que han sido, desde mi concepto, concesiones que les ha faltado más sentido de pertenencia con las regiones. Hacen lo mínimo. Nosotros queremos, de llegada, auditar y verificar qué se han hecho los excedentes, cuáles son los compromisos contractuales de las concesiones, para que hagamos lo que corresponde en el tiempo justo. He sabido de concesiones que se han comprometido desde hace 7 años en hacer un andén y no lo han hecho, con la plata en las cuentas, viviendo de los rendimientos financieros de la plata que por compromisos y obligaciones contractuales deben estar destinados es para el mejoramiento de la infraestructura de la misma concesión. valga la pena mencionar y saludar especialmente a Juan Pablo Espina. Juan Pablo Espina, un girardoteño, una persona con altas capacidades, una persona de la mayor dinámica social, con mucho interés en la política de Girardot, quien hace unos días presentó su nombre a la alcaldía de esta hermosa ciudad y que, analizando las circunstancias de la candidatura de gobernación, le pedimos que permitiera que prestara servicios al interior de nuestra campaña para desarrollar actividades de enlace y coordinación de la misma, y él, con sentido desprendido, con desprendimiento absoluto de sus intenciones personales, aceptó ese reto y hoy ejerce esas labores con total altivez y con total eficiencia. Gracias, Juan Pablo, por esa decisión. Sé del sacrificio que se hizo y delante de los medios de comunicación estoy ratificando el mayor compromiso para que la campaña, desde el concepto administrativo, logístico y de eficiencia en Girardot, tenga el mejor de los resultados, toda vez que estamos teniendo una campaña electoral con un local. Y eso significa también la demostración de todas sus habilidades para que esto marche en debida forma. Muchas gracias, Juan Pablo. No me entiendo la letra ahora. Fuerzas políticas, Caracolito. Bueno, fuerzas políticas. Yo les quiero contar rápidamente lo de Cambio Radical. Cambio Radical es nuestro partido, llevo militando ahí 12 años, le hemos entregado éxitos al partido por doquier, acompañando a sus congresistas, acompañando a sus candidatos a la gobernación, acompañando a sus candidatos a la presidencia de la República. Y como en todo proceso, pues hay diferencias y hay divergencias de carácter, de pensamientos. Y qué mejor que tener uno en sus grupos políticos a los que quieren estar. ¿Para qué tener personas forzadas en los procesos de ideología? Pues a mí desde chiquito me enseñaron que el que no sirve, pues que no estorbe. Y si finalmente no le van a ayudar a uno, pues hombre, que escojan otros caminos. Gracias a Dios, la inmensa minoría del Partido Cambio Radical decidió tomar ese camino y ese rumbo. Hoy, más de 90 municipios con candidatos propios o en coalición de Cambio Radical respaldan nuestra candidatura. Hoy más de 1.200 candidatos al Consejo del Partido Cambio Radical acompañan nuestra candidatura. Significa que lo que existió en días pasados es una disidencia de una persona en particular y no de un movimiento en su integralidad. Adicionalmente, el partido de la U, que ha sido un partido monolítico, ha sido un partido estructurante en nuestra apuesta de llegar a la gobernación del departamento. Sus tres congresistas, Milton Rodríguez, José Dilberto Caicedo y Alfredo Molina, siempre demostrando su fidelidad y su altura y su compromiso con esta campaña. Sus cinco diputados en Cundinamarca, firmes en el propósito de Jorge Rey a la gobernación. Todas las organizaciones del partido de la U en los municipios, también igual el partido Opción Ciudadana, monolítico, concentrado en nuestra campaña, un partido que ha crecido de manera muy importante en el departamento, hace presencia en todos los municipios y para nosotros es un apoyo determinante. Igualmente la Alianza Social Independiente, quien nos dio total respaldo y hace coalición con nuestro proceso de gobernación. El Movimiento Alternativo e Indígena Social Maíz, las autoridades indígenas de Colombia, Alianza Verde ha decretado libertad. Esperamos que el Comité Ejecutivo Departamental el próximo martes, en una reunión en Bogotá, decidan comprometerse con nuestra causa. Esa decisión ya está tomada, la van a protocolizar el día martes de la siguiente semana. Eso significa un porcentaje alto de participación en la lista de la Asamblea y también de candidatos propios o avalados en coalición del Partido Verde. El Partido Liberal decidió dejar en libertad a sus militantes y creo que en este proceso de Jorge Rey existirán o estarán las personas que han tenido más cercanía con la gente y mejor resultado electoral durante las últimas épocas. Estoy hablando de diputados como la diputada Fanny Álvarez, como el diputado Ricardo Porras, que ostentan credencial, y tengo la grata fortuna de notificarles el día de hoy que el día viernes en la ciudad de Facatativá recibiremos el apoyo directo y contundente del representante a la Cámara, Óscar Sánchez, para fortalecer este proceso del liberalismo en Cundinamarca. De 58 candidatos avalados por el Partido Liberal, más de 30 acompañan este proyecto, con igual número de listas al Consejo. La lista de la Asamblea, que nos respalda, también tiene nombres tan importantes como el de la doctora Marcela Valencia, quien a pocos votos estuvo de obtener su curul en las elecciones pasadas, y de personas tan importantes como Daniel, quien está allí en la parte posterior de nuestro evento, es una persona en condición de discapacidad, es sordo mudo y representa a casi a los 40.000 sordomudos que existen en nuestra Cundinamarca y que quieren obtener una representación activa como la que podría hacer Daniel frente a una población que también requiere de tanta representación en la Duma departamental. Entonces estamos muy contentos, Daniel, de su apoyo en el Partido Liberal. Muchas gracias. Cayó como anillo al dedo. Así aplaude. El resultado en el Partido Liberal es el mejor. Afortunadamente los que desde hace 4, 8, 10 años no hacen política en Cundinamarca son los que no están con nosotros. En el Partido Conservador pues hay un gran disgusto y desánimo por no haber consultado ni las bases, ni los congresistas, ni la totalidad de sus congresistas, ni la totalidad de sus diputados para tomar las decisiones de la coalición que se hizo en torno al movimiento de firmas. Les puedo decir con absoluta seguridad que las bases del Partido Conservador y las personas que hoy ostentan credenciales del Partido Conservador en Asamblea y en Congreso están dispuestos a apoyar y a respaldar esta campaña. Y lo digo con absoluta tranquilidad porque han sido ellos mismos los que me han habilitado para decirlo, y es: no hay conformidad por parte ni de los congresistas ni de los diputados del Partido Conservador frente a las decisiones que se tomaron inconsultas en el centro de Bogotá sin consultar a los municipios de nuestra Cundinamarca. ¿Qué otro partido nos resta? Movimiento Mira. Esta semana, el día martes, tengo reunión con ellos para ya definir nuestro gran encuentro del Movimiento Mira en Cundinamarca, en donde nos brindarán un apoyo y respaldo absoluto. Ya lo hablé, Opción Ciudadana, monolítico y trabajando. Nosotros hicimos el trabajo 10 meses bien hecho. Nosotros hicimos el trabajo planificado, como ya lo he advertido. Y afortunadamente, hoy en Cundinamarca, en los clubes sociales de Bogotá y del Norte, a pesar de que se conspire contra los nuevos liderazgos, afortunadamente hoy los partidos políticos tienen autonomía y conciencia propia. Eso es algo afortunado que está pasando en la democracia de Cundinamarca. Hace 12, 14, 15 años, tan solo un guiño de alguno de los que tienen esa membresía en los clubes del Norte hubieran desaparecido tan siquiera cualquier asomo de intención para aspirar a una gobernación o una alcaldía de ciudad principal. Eso en cuanto al acompañamiento político. El gobernador Álvaro Cruz. Hay que hablar del gobernador Álvaro Cruz como gobernador de Cundinamarca, valga la redundancia, o si me piden hablar como Álvaro Cruz, el empresario, serán dos determinantes diferentes. El ingeniero Álvaro Cruz como empresario, no lo conocí, nunca tuve relaciones ni contractuales, ni cercanas, ni societarias con Álvaro Cruz como ingeniero, que son los hechos que actualmente adelanta investigación los entes de control. Y si me preguntan sobre Álvaro Cruz, el gobernador, pues debo decirles que más allá de la defensa de lo personal, lo que quiero es decirles que las cifras reconocidas por los organismos de nivel nacional hablan de que se tuvieron buenos resultados en este gobierno. Estoy hablando de haber sido reconocido como el primer departamento en desempeño integral de la gestión, el primer departamento del país en gestión fiscal. Además, fue finalista en Colombia Líder, no dicho por los cundinamarqueses, sino por fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que evaluaron esa gestión. Lamentable que le ocurra esto al departamento, que una persona tenga que ausentarse del ejercicio de lo público para tenerse que defender. Lamentable, pero a la par reconozco la responsabilidad que ha tenido de apartarse del ejercicio del cargo para responderle a la justicia y permitir que ojalá haya un encargo que permita durante estos últimos meses de gobierno finiquitar los compromisos de un plan de desarrollo denominado Cundinamarca Calidad de Vida, que todos los cundinamarqueses esperamos que se desarrolle con la mayor disposición y con el mayor grado de cumplimiento. Ahora, el discernimiento, si eso podría causar o no perturbación en las campañas, mire, yo creo que al gobernador de Cundinamarca hay que dejarlo que se defienda. Desde hace un año no tiene cabeza para nada más, para gobernar y para defenderse. Yo no quiero creer que el gobernador haya dado indicaciones de acompañar a una o a otra campaña. Y si nos ponemos a analizar en dónde están los amigos más cercanos, las marcas indelebles del cruzismo en Cundinamarca, pues encontraremos que quizás hay más amigos de ese nivel en la otra campaña que en esta. Pero yo no quiero meterme en esa discusión, ni quiero que propongamos esas discusiones y debates. Hoy lo que Cundinamarca reclama es que hablemos del futuro, que hablemos de cómo nos vamos a estructurar y cómo vamos a trabajar durante los próximos 4 años, construyendo sobre lo construido, sobre los aciertos de este gobierno departamental. Lo que haremos única y exclusivamente es potencializar los éxitos y lo que se haya hecho mal, borrón y cuenta nueva. Descentralización de los servicios va a ser mi obsesión. Ahí me veo trabajando constantemente con las regiones. Yo quiero veredear. Es imposible pensar que durante los últimos meses no hubiéramos logrado focalizar a niños en estado de desnutrición en un programa que se llama Nutrir en el departamento, gobernadora, donde teníamos alrededor de unos 10.000 cupos y tan solo se llenaron la mitad de los cupos. Significa que hay una ruptura enorme entre la gobernación y los barrios, entre la comunicación directa entre el gobernador, los alcaldes y los alcaldes en esa unión armoniosa con las bases para lograr focalizar las ayudas del Estado. Yo aspiro a estar en los barrios de Girardot, hablando con nuestras comunidades directamente, permitiendo que ellos conozcan los programas del departamento y que no podamos decir en nuestro gobierno que algunos programas sociales sobraron cupos para asistir a la gente. Eso es inconcebible, es impensable. Y eso requiere que un gobernador que impregne a sus secretarios de despacho, a sus jefes de unidad, a sus directores de departamentos administrativos, les imprima ese toque y ese estilo. Los muy acartonados, los técnicos de Bogotá que a veces cumplen funciones de secretarios de despacho en Cundinamarca, pues hombre, tendrán que ser cosa del pasado y tendremos que adentrarnos a darle la posibilidad a muchos cundinamarqueses capaces, jóvenes o ya personas experimentadas, que les guste el contacto con la gente. Y nuevamente lo repito, de nada sirve un excelente profesional con el mayor número de doctorados si es un pésimo ser humano. Ese tipo de funcionarios no van a ser parte de nuestra gobernación. Y además, será nuestro reto y quiero que ustedes sean nuestros veedores. Los martes de gobernación tienen que desmantelarse al finalizar nuestro gobierno. En otras épocas eran justos, eran aplicables. Nuestra Cundinamarca ya ha crecido. La fila en un despacho público un martes puede llegar a las 1000 personas para que un funcionario los atienda. Los martes resulta poco para todos los días de la semana en función de la gente. Y además otra cosa, por favor, es importante advertirlo. No podrá utilizarse de excusa a la gobernación de Cundinamarca en las gestiones ante la gobernación de Cundinamarca por parte de los alcaldes electos para el próximo gobierno para que se ausenten los lunes, los martes, los miércoles, jueves y otros tantos días y no atender a su gente y no hacer lo que corresponde en los municipios y en las ciudades. La tecnología al servicio de nuestros alcaldes para que si requieren hablar con el gobernador utilicen el Skype, utilicen la videoconferencia, pero también para los secretarios de despacho de las alcaldías que requieren hacer trámites ante los secretarios o los demás directivos de la gobernación, pero también para los comunales, ¿por qué no? De manera organizada, de manera bien administrada. Eso en materia de descentralización. La Universidad de Cundinamarca, reconocemos la autonomía universitaria, somos fieles seguidores a los principios tanto constitucionales como legales de que las universidades deben ser o deben tener una protección y un blindaje frente a los ejercicios de su autonomía y de su ejercicio administrativo, pero yo creo que sí es importante llamar la atención de la universidad para adelantar varias tareas. Primero, por favor, primero que tengamos una Universidad de Cundinamarca que sea pertinente a las necesidades de las regiones. No podemos seguir dictando ingeniería industrial donde no hay industrias, ¿cierto? Tenemos que ser pertinentes a la realidad de las regiones. Segundo, debe haber necesariamente dinámica en la oferta académica universitaria. Estamos concentrando unos profesionales, saturando un mercado en una misma región de una misma línea profesional. Ya lo había comentado y no sé con quién tuve esa entrevista. Hace más de 3 meses que me lo preguntaron. Y vamos a dar toda la pelea. Ojalá el rector lo sepa entender, nos ayude, nos colabore y tenga toda la voluntad para que esa carrera y muchas otras que le hacen falta al departamento se puedan incluir. Además, debemos ampliar la investigación universitaria. Estamos graves en saldo rojo en materia de investigación. Además, porque la universidad, doctora Leonor, debe ser la aliada sin excepción en la toma de decisiones de un gobernador. Debería tener un puesto permanente en el gabinete, debería tener un puesto permanente en los consejos de gobierno para que ayude a discernir con los académicos frente a la toma de decisiones del Estado departamental. Y adicionalmente, porque la Universidad de Cundinamarca nos debe permitir, por ejemplo, acceder al mayor número de recursos de regalías del rubro de ciencia y tecnología. Por ejemplo, en el sector agropecuario. En el sector agropecuario debemos iniciar investigaciones que permitan, por ejemplo, analizar si la papa puede ser un remedio para el cáncer. Si la arveja se puede vender en pastillas tipo alimentación de astronautas. Estoy hablando de unas cosas loquísimas, pero esa es la investigación. Esa es la investigación, que nos digan cómo podemos transformar los productos. Y si logramos nosotros ser el departamento con la mayor tasa de participación en el rubro de regalías, en el sector de ciencia y tecnología, yo creo que hacemos una gran tarea y sobre todo dinamizando los sectores que hoy no tienen recursos, como es el sector del agro, que ya me hicieron la pregunta más adelante. Estamos calificados en el puesto 67 de 77 universidades analizadas en materia de calidad. Muy abajo, con el respeto de los hinchas del Cúcuta Deportivo, estamos como a la altura del Cúcuta Deportivo. El Tolima va muy bien. El Tolima va muy bien. Muy bien. Entonces, gran respeto por la autonomía, pero insistencia en los trabajos coordinados con la universidad. De todos los días, necesariamente. Y pediría que sean parte del Consejo de Gobierno de nuestro periodo constitucional. Las políticas rurales, el 20%, lo hemos dicho, mínimo el 20% del presupuesto de regalías de participación del departamento de Cundinamarca será destinado al fortalecimiento del campo. Es pasar de 7.000 millones de pesos que están presupuestados año tras año durante los últimos 4 años de un solo tajo a no menos de 30.000 millones de pesos para el fortalecimiento de las condiciones del sector agropecuario, focalizados para los siguientes temas. Primero, mejoramiento de las técnicas de producción agrícola. Segundo, mejoramiento de las vías para ingreso a las fincas. Tercero, buscar mecanismos para la reducción de la intermediación en las relaciones comerciales del producto agrícola. Cuarto, transformación del producto agropecuario. Quinto, establecimiento de cadenas productivas. Sexto, fortalecimiento de la asociatividad campesina, que ese debe ser una regla determinante en nuestro ejercicio, que la asociatividad campesina sea la regla de juego. Y, por supuesto, tendremos que trabajar con Bogotá, con nuestro mayor cliente, para empezar a satisfacer los deseos de una clase media que hoy va en crecimiento en Bogotá. Es decir, tenemos que pensar en cultivos, en producción orgánica, tenemos que pensar ya en alimentos gourmet, tenemos que ampliar el espectro de posibilidades y trabajar muy de la mano con nuestros cultivadores, en donde seremos invasivos, en el campo seremos invasivos como gobernación. Hay un programa que ustedes pueden encontrar en nuestra propuesta de gobierno que se llama Gobernación a mi finca, Gobernación a mi finca, en donde vamos a la granja, vamos a la finca de nuestros campesinos en Río Negro, por poner una cosa, un ejemplo, en donde vamos con el médico, vamos con la enfermera para que hagan tamizaje del núcleo familiar, vamos con un técnico en asistencia agropecuaria. Los municipios se han quedado cortos en asistencia técnica agropecuaria, se quedaron con un funcionario técnico, una moto y sin gasolina, y necesitamos volvernos a meter en esos acompañamientos de la asistencia técnica agropecuaria. Tendremos que ir también con psicoorientadores para ver qué pasa con nuestros niños y hacer un trabajo integral en la finca, cosa que llevemos un cárdex de cada finca, de cada municipio, nosotros enterándonos de lo que está pasando al interior de ese hogar. Total, lo que hicimos en Acción Comunal lo multiplicaremos por 10. Lo multiplicaremos por 10, incluyendo Fusagasugá, doctora Leonor, incluyendo Soacha, que son los dos únicos municipios descentralizados en participación ciudadana. Muy bien, muy bien. Todo lo que sea Acción Comunal, estaremos ahí. Los problemas de la salud ya lo habíamos acotado, tenemos una camisa de fuerza que es el Sistema Nacional de Salud, haremos lo que más podamos de manera innovadora. Un solo tema que quiero comentarles para que me le hagan publicidad, por favor. Y es, lo comenté. Un aviso parroquial, un solo tema de cómo hacer las cosas diferentes en el tema de salud. Tenemos más de 70.000 enfermos crónicos en el departamento, insuficientes renales, personas sometidas a quimioterapias, radioterapias y a procedimientos que necesariamente a hoy se están prestando en Bogotá. Son campesinos y campesinas de nuestra Cundinamarca que tienen que ir con lo del transporte únicamente en el bolsillo. En las primeras terapias los acompaña un familiar, pero ya después no tiene quien los acompañe. Esos enfermos crónicos se van con el transporte, se someten a una quimioterapia y se tienen que devolver desgastados físicamente, sin un plato de comida, y terminan más desgastados que antes de su procedimiento. ¿Qué le cuesta al departamento? Un servicio de hospedaje digno en Bogotá, con una alimentación digna para nuestros campesinos en Bogotá, para que al otro día retornen con absoluta normalidad y tranquilidad. No es nada. ¿Cuánto cuesta eso? Nada, moronas. ¿Cuánto cuesta salvar una vida? Si a ustedes le preguntaran hoy cuánto darían por salvar sus vidas, uno entrega todo, así no haya nada. Por eso es importante concentrarnos en la humanización del servicio y eso lo haremos con diligencia. Vuelto nada. Qué bueno, muy bien. En los procedimientos que no se encuentren, estoy hablando del departamento en general y estoy hablando de la situación de nuestros campesinos y campesinas de todas las regiones. 3 de cada 4 pobres, 3 están en el campo. ¿Cómo no focalizar nuestras intenciones para hacer mucho más por la provincia? Yo conozco la sabana. Yo conozco la sabana y sé lo que hay que hacer en la sabana. Y muy seguramente la sabana o tiene sus recursos propios o los sistemas de cofinanciación serán mínimos. Nuestra dedicación absoluta estará dedicada a una provincia que necesita mejores condiciones. La acción comunal, los medios locales, los medios regionales, yo no creo que haya un candidato que a 70 días de una elección les vaya a decir que no los va a atender y que no los va a ayudar y que no les va a abrir las puertas. Hombre, sí sería el peor de los candidatos. Eso. Claro, claro. Aquí son actos de fe. Actos de fe. Revisen los programas de gobierno. Revísenlo, por favor. Y el que mencione fortalecimiento a los medios comunitarios locales y regionales, voten por ese. Lo van a tener. Le puedo advertir que el voto de ese secretario de Hacienda no es para mí. En el buen sentido, ¿no? Si no me angustio. Vamos, vamos. Mire, toda nuestra voluntad y todo nuestro ánimo para ser un equipo del carajo con nuestros medios regionales. Que se sientan atendidos. Uno normalmente cuando hace un compromiso de esos, ustedes se van con la intención o más bien con la impresión de que el compromiso que va a ser de un tamaño enorme. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para corresponder con lo justo y con lo necesario. Que ustedes puedan desarrollar su trabajo, que sean bien atendidos, que sean valorados, que tengan un espacio en la gobernación, que puedan acceder a una red Wi-Fi, que puedan tener información privilegiada, que recurrentemente tengan ruedas de prensa con el gobernador, pero con el compromiso que le hagan preguntas fáciles. Y el resto, tren de cercanías, inseguridad, infraestructura deportiva, todo lo que podamos hacer lo haremos, además con un condicionante, no lo olviden, presupuestos participativos. Esa estrategia nos da pie para que escuchemos permanentemente a nuestras comunidades. Les pido mil excusas, ustedes entenderán que estamos en un trabajo y en una campaña política. Me piden que discierna sobre una ficha publicitaria con la cual nos ha enriquecido la doctora Leonor Serrano de Camargo. Ojalá ustedes puedan leerla y creo que nos aporta cosas muy importantes para lo que estamos enfrentando. Muchísimas gracias. ¿Cuál? Mi palabra y mi escritura. La gobernación de Cundinamarca nos va de parar un ejercicio bastante fuerte, de emplearnos a fondo, con acelerador constante. 4 años resultan ser pocos para poder hacer todas las tareas encomendadas. Amo profundamente a Cundinamarca y la decisión que tomamos de no continuar en el Congreso fue precisamente porque nos pidieron servirle a Cundinamarca en una posición que muy seguramente también nos permitirá tomar decisiones más contundentes y más directas para el desarrollo de las regiones. Y además, a mí cuando me lo propusieron yo no me hice el rogar. Cuando me dicen sírvale a Cundinamarca, no me hago el rogar. Cuando uno quiere algo, no se hace el rogar. Y eso no ha pasado acá. Aquí todo el tiempo hemos estado al frente del cañón. Hemos dicho sí por Cundinamarca. Hemos dicho que queremos y que vamos a poderlo hacer. Esa va a ser nuestra constante y vamos a ganar la gobernación de Cundinamarca. Colegas, muchísimas gracias. No se vayan a ir. El jefe les tiene un detalle a cada uno de ustedes. Y se quedan conmigo porque yo sé que les interesa quedarse en armar plan de medios. Pero si se quieren ir, se van. Ahí sí se sientan nuevamente.